Todo esto es lo mismo que soy. Todo es agua. Todo es fluir. Todo es electricidad. Todo es cristal. Todo es información. Todo es energía. Todo es vacío y se mueve. Todo es este sueño de co-creación juntos. Soy agua. Soy agua. Somos agua. Somos conexión. Y estamos juntos. Por fin. Tribu humana. Por fin.